En Todelar presentamos Arabescos, el estilo fácil y descomplicado de Arabescos, por Demetrio Arabia. Muy buenas tardes, estimados amigos y oyentes de La Voz de Cali. Bienvenidos una vez más a este su programa habitual, Arabescos. Nos están escuchando en Nueva York, ya me escribieron, lo vamos a escuchar. A Sorayeta un besote inmenso y muchas gracias. Me acaban de traer un café. Si yo preguntara, en una ocasión lo hice, ¿cómo se prepara un buen café? Me dan 40 recetas distintas. Y pensar que el café parece que no tuviera ciencia, ¿no? Colar, pues si lo compra, digamos, en grano, pues hay que molerlo. Triturarlos y en fin, hay quienes dicen que lo más gratificante del café es el aroma, otros dicen que les produce insomnio, otro, total, del café hay mil y una leyenda, pero un café es irreemplazable. Cuando uno dice vamos a tomarnos un café, y a veces pide chocolate, o a veces pide una cerveza, vamos a tomarnos un café, y el café solo se nombra. Pero de verdad, mil gracias a Hanner Guerrero, nuestro portero, nuestro vigilante, no hay que decirle así, nuestro agente de seguridad. Sí, señor. Eso suena mejor, más contundente. Señores, yo le quiero hacer un homenaje. Yo creo, Wilson, que nos falta en... ¿cómo le llama usted a esos jingles? A la cara bonita de Cali... ¿Cómo se llama ese fragmento que usted coloca? Sí, eso es una como un jinglecito, bueno, es una unión de varias canciones. Vamos a tener canciones. Que hacer una para Colombia. Hay un disco muy bonito, Colombia, Tierra Bonita, Colombia, ¿cómo es que se dice? Es una composición bailable, Colombia, Tierra Querida, esa. Ah, Colombia, Tierra Querida. ¿Cuál es esa? Pongámoslo un momentico y ahora le digo por qué... acudo a ello. Dice Colombia, tierra querida, himno de paz y alegría, claro. Ah, sí, Colombia, tierra querida, himno de paz y alegría. Hoy quiero referirme a algo que tiene que ver con el lamentable fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, pero no voy a hablar de política, voy a hablar de algo que ocurrió precisamente en ese acontecimiento. Yo creo que Colombia no puede seguir. Ahí está, ahí la tiene. Esa es. Simplemente colocarla donde dice Colombia. Eso es muy rico. Ese es bonito. Sabrosón es esto. Ese pedacito lo podemos grabar también. Pero dirán algunos, ¿y este bárbaro qué está haciendo? Se va a referir a la muerte y pone música alegre. Pues miren, ahora se van a dar cuenta por qué le pido a Wilson que me coloque ese estribillo también, porque cuando queramos hablar de cosas grandes en el país, tenemos lo de Cali, tenemos lo del Valle, tenemos lo de Colombia, que lo vamos a grabar. Pero quiero decir hoy que sinceramente, si le seguimos metiendo morbo y más morbo a esto, veneno y más veneno, pues así nos la vamos a pasar. ¿Y eso a dónde nos lleva? A la misma senda del odio, de las envidias, de los rencores, y nos acerca cada vez más al nadir de la infamia. Colombia lleva, por Dios, vuelvo a insistir, llevamos un buen rato. ¿Qué es un buen rato en Colombia? 80 años, ¿les parece poco? Llevamos 80 años acabando con vidas, en su mayoría de gente pobre, y destrozando nuestros territorios, en su mayoría regiones productivas. Y aunque existe un derecho universal de los pueblos, que es el derecho a pensar, diría con el respeto que me merecen los religiosos, donde acuñaron esa frase bíblica, quien no está conmigo está en contra mía. Me da pena, pero debo decirles que aunque la frase sea bíblica, está mandada a recoger. Porque nadie puede obligarnos a pensar como los demás. O sea, ¿cómo así que quien no piense como yo, entonces es mi enemigo? No. No. Quien no está conmigo no necesariamente está en contra mía. Y nadie puede obligarnos a pensar como los demás. Al contrario. Ojalá aprendamos a vivir con quienes piensan diferente a nosotros. Nadie puede manipular nuestra conciencia. Eso de los corderitos, siguiendo el cencerro del borrego, eso es propio de los fabulistas infantiles. Eso está bien para Esopo, para La Fontaine. Pero yo sigo sin entender por qué nos quieren volver prisioneros de los resentimientos. ¿Por qué nos quieren volver prisioneros de las descalificaciones? ¿Por qué nos estamos acostumbrando a joder, a criticar, simplemente a increpar? Y si usted dice blanco, yo digo negro porque somos de otro partido. Hombre, no sean no seamos imbéciles. O sea que si lo de fulano es bueno, lo del otro es malo. Ahora resulta que si el gobierno de Petro es malo, es porque el de fulano fue bueno. Y al revés, no. Si no acabamos con las difamaciones, si no acabamos con las mentiras, si no acabamos con los engaños y sobre todo con los oportunismos, no vamos a ningún Pereira. Miren ahora a los periodistas oportunistas hablando sobre el lamentable fallecimiento de Miguel Uribe Turbay. Hay un juego entre los muchachos que dice el trompo de poner. No sé si usted lo jugó alguna vez. Tiran un trompo y si queda en un medio de un círculo, los demás deben tirar el trompo a sacarlo. O sea, queda un trompo de poner. Uh-huh. Ahora están utilizando la imagen de Miguel Uribe Turbay como si fuera un trompo de poner. Y digo esto porque lo han convertido en bandera de la polarización, del divisionismo. Y aquí es donde yo quiero que vean qué resultó de ese lamentable episodio. ¿Usted grabó el estribillo ya, el de Colombia? Ahí lo tengo. Metámoslo. Ahí lo tengo, vamos a ver. Comiénselo con el Colombia, que no se escuchó bien. Correlo un poquito. Para que vean qué es lo que yo... Ese estribillo de verdad encaja perfecto. Ustedes pueden creer que aunque nos han mostrado escenas dramáticas, el papá recostado en la caja mortuoria y la mujer también. Uf, es que estas cosas me emocionan, yo no puedo ocultar eso, la voz se resquebraja. Cuando depositan el féretro, ella totalmente derrumbada le da la frase, o sea, arranca de su alma el más estremecedor canto a la esperanza. La esposa de Miguel Uribe Turbay, Claudia Tarazona. Oiga, qué lección nos ha dado a todos los colombianos. Yo le quiero decir adiós, adiós, no de despedida, al Ser Supremo. Que nos mande la protección para esta mujer. Que nada ni nadie le corte las alas. Claudia Tarazona, que nada ni nadie corte tus alas. Porque usted está por encima de todo el país. ¿Qué dijo esta mujer? ante todos los micrófonos que querían que dijera algo revanchista, con esa sed de revancha que tenemos todos. ¿Sabe qué dijo? Invito a los colombianos a unirnos por el amor. Nada más. Una mujer invadida por el dolor, destrozada emocionalmente, frente al cajón de su esposo, frente a su suegro que estaba también destrozado, frente a su familia, a sus hijos. Y los periodistas morbosos le ponen los micrófonos como se los suelen poner a gente cuando el dolor los invade. Y ella les dice esta frase: invito a los colombianos a unirnos por el amor. Díganme honradamente, ¿qué colombiana, qué colombiano que esté sumido en el dolor más profundo logra arrancar de su alma el más estremecedor canto a la esperanza? Invito a los colombianos a unirnos por el amor. Déjeme escuchar ese estribillo, Wilson, de verdad. Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía. Cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría. Algunos dicen que nuestra sed de revancha, no sé si usted esté de acuerdo, no sé si los oyentes estén de acuerdo, pero es que para ser presidente de la República en Colombia solo se necesita haber nacido en Colombia y tener 30 años de edad. Sí, señor. Puede ser cualquier imbécil. Pero no quiero meterme en ello, sino que esa gente que cree que nuestro país es revanchista porque aquí cualquier mico de los palotes puede gobernar, pues hombre, pueden tener razón, pero yo creo que si nos educan en la casa y en la escuela desde niños, no podemos ser tan tontos cuando crezcamos. Claro que es muy simple decir, nace en Colombia y tiene 30 años, aspire. Yo conozco personas que se inscriben como precandidatos, pero para poner en la hoja de vida y sacar tarjetas de esas personales, sí, señor, que digan, precandidato a la presidencia de la República. ¡Qué cosa tan berraca, pues! Sí, ¡qué honor! Claro. Aunque hagan el ridículo. Además, conozco gente que se presenta, soy el doctor fulano de tal, ex senador de la República. Sí. ¡Qué berraquera si aquí nos damos cartón nosotros mismos! Esos profesionales que cuelgan cartones en su oficina y no voltean a mirar ni al paciente. ¿Eso qué es? Podrá ser doctor en lo que quiera, pero es un maleducado empedernido. Entonces, si creen que esa es la razón que cualquier diablo puede llegar a ocupar la presidencia de la República y que por eso hacemos lo que nos dé la gana y somos revanchistas, pues créanlo. A mí me parece que desde los más ignorantes hasta los más ilustrados se inscriben muchas veces para figurar. Y eso sí que es berraco, porque una persona educada, erudita, ilustrada, con ignorantes, folclóricos, culebreros, bueno, lo estrafalario y lo degradante está ahí. Gente que no tiene, es que como nadie le exige méritos para obtener tamaña dignidad, pues se presenta cualquier culebrero. Desde lo más pintoresco, es que aquí hay de todo, hombre. ¿Qué tal la señora del sombrero insultando al presidente? ¿Y qué tal aquel, no sé si senador o es congresista, sí, que quiso entrar al Capitolio con el caballo, como si fuera la mascota de él, el caballo? Y así lo anunció. Es que yo quiero traer a mi mascota, que no es un perro y no. Bueno, hombre, todo eso nos hace sonreír. Pero eso es una vergüenza. Eso es, a uno le da pena contar eso en el exterior. Pero Lo peor no es eso, no es lo pintoresco, no es lo folclórico, no es lo estrafalario. Lo peor es que no exigen nada de integridad ni de honestidad. Si no, tenga 30 años, monpa, y inscríbase. Bueno, entonces cualquier bandido se inscribe. Cualquier pícaro, cualquier deshonesto. Esa es la parte grave. Lo pintoresco, lo folclórico, dejémoslo a un lado. Pero al tocar el tema de quienes promueven candidaturas, mi querido Wilson, sí, nosotros, no sé si usted quiere meterse conmigo en esa cochada, pero digo nosotros como parte de los medios de comunicación, nosotros somos tremendamente culpables. ¿Por qué? Porque puede ser un pintoresco personaje de esos, puede ser un pícaro personaje de esos. Ajá. Puede ser un personaje muy llamativo, muy folclórico, pero que por dentro no tiene nada, que es hueco. Si ellos llaman a los famosos, ya se han hecho famosos, influencers, si ellos acuden a los encuestadores con casas de encuesta que nunca aciertan, si ellos llaman a los periodistas a decirle, hermano, ¿cuánto vale este negocio? No importa faltar a la verdad. Aquí hay billete. Como dirían en España, poderoso caballero es don dinero. Señores, al tocar el tema de quienes promueven candidaturas, no estaría por demás que algunos medios de comunicación le exigieran a sus clientes. Esta es una... Si me quieren caer encima, cáiganme, hombre. Esto es una sugerencia respetuosa que le hago, pero es que estos se emberracan si uno les dice la verdad. Sí, no vendan su conciencia. Siempre les he dicho que son peores que las prostitutas. Las prostitutas venden el cuerpo por necesidad, no la conciencia. El periodista vende la conciencia, hermano, no por necesidad, sino... Poderoso caballero es don dinero. Ojalá, pues hombre, si a alguien lo llaman, venga, hágame publicidad. Yo recuerdo que antes, incluso Telepacífico, si alguien quería hacer publicidad, digamos, de un centro educativo, exigía la certificación de ese centro. Claro. Tráigame que está registrado en el o en la Secretaría o Ministerio de Educación. Porque nadie podía aparecer, pero bueno, hoy es que hoy se anuncia de todo. Sí. Se anuncian brujos, se anuncian, ¿cómo llaman los que revelan? Que atan o amarran el amor, los desamarran. ¿Usted no ha escuchado hablar del amarre? Ah, sí, por ahí lo he oído, sí, señor. Bueno, sí. Pues hay unos que se especializan en volvérsela a traer, dicen ellos. Ajá. A desamarrar, bueno, total. Yo respeto a esa gente, y esa gente me ha costado hasta lágrimas, me han llamado la atención. En estos días regalé un crucifijo a una persona que me dijo, venga, se lo agradezco mucho, pero yo no puedo colgar imágenes. Y dije, listo, ya. O sea, los cristianos no pueden colgar imágenes. No, ellos no cuelgan imágenes. Ni de Cristo. Se llama cristiano, pero era un Cristo. Sí, ellos, muy bonito. Ellos es Cristo, pero en la mente. En la mente. Y en el bolsillo. Eso lo digo yo, para que usted no arriesgue nada. Pero, hombre, es muy complicado que un periodista le diga a cualquier fulano de tal, hermano, yo le hago publicidad sobre usted, como doctor, como abogado, pero muéstreme el título. Aunque lo tenga falsificado, pues, que uno pueda decir me engañó. Claro. Usted, señor, que está haciendo campaña, pues yo le hago el ruido que quiera, pero no puedo mentir. Los de las encuestas tienen que ser sinceros, hombre, no sean tan mentirosos. Cuando le llegue alguien a decir, quiero que mi nombre aparezca en tal parte, hombre, no jodan, díganles que no. Claro. Pero es que yo conozco, yo en encuestas tengo mi experiencia. Las encuestas se hacen dependiendo del cliente. Y generalmente gana el que la paga. Lógico. Porque si no, no la... Mire, vaya usted donde un curandero y verá cómo lo manejan. Lo examina, dice él, que lo examine todo. Cuando le dice, hermano, usted no tiene gran cosa, usted le paga lo que le pida. Pero si le dice, oiga, yo veo algo grave, dice, no sea mentiroso, no sea pajudo, yo voy donde un médico. Es que la gente quiere que le vendan ilusión, esperanza, y está bien. Pero acudan a los que saben, hombre. Exacto. Cualquier mentiroso de estos. Vea, más razón tienen los culebreros que van a la playa de Caicedo. Porque te dan pomadita y te hacen, te convencen. Qué berracos. Y uno se unta con una fe, la machera, y hasta se le quita el dolor por 5 minutos. Sí, y uno exacto. Cree en eso, ¿sí? Pero en política, dicen que en los negocios el cliente siempre tiene la razón. ¿No es así? Exactamente. Pero en política no. En política entiendan esto, el cliente no siempre tiene la razón. Porque política quiere que lo pongan donde él quiere. Y para eso contrata periodistas. No me vayan a decir, hombre, que la señora Vicky Dávila, dizque aspirante a la presidencia, ¿qué mérito ha hecho y qué plan está mostrando? ¡Ninguno! Solamente críticas destructivas para el actual gobierno. Eso es ser aspirante a la presidencia, precandidata. No me dirán que el señor Morales y cómo llaman los otros. Néstor Morales, sí, el otro ese es Julio Sánchez Cristo. Sígalo nombrando. Todo esto es que. Juan Lozano. Juan Lozano sí me defraudó. Juan Lozano es mi amigo. Sí, señor. Y cuando vino a Cali a hacer campaña, le hice una entrevista y cuando aspiraba a la alcaldía de Bogotá. Sí, señor. Por cierto, tenía fuerza. Pero se me volvió antigobernista, opositor. Hombre, no los critico, créanme. Critiquen lo que quieran, pero ¿cuántas veces tengo que desgastarme en lo mismo? El que critica, que proponga su idea. Critico esto que está mal hecho porque lo realmente bueno es que se hace así. Eso es otra cosa. Sí, porque hacen lo más fácil. No, esto no sirve. Y punto. Y ya. Punto, ya dijo eso y dio la vuelta y hasta luego. Está bien, digan esto no sirve, digan cómo serviría. Exacto. Propongan algo, señora Vicky. Usted ya se volvió una caricatura. Qué pena. Y es de Buga, de acá, paisana. Pero en política... El cliente no siempre tiene la razón. Y eso ante un pueblo que sigue creyendo en los políticos, que es un pueblo parásito, que es un pueblo ignorante, nos puede a llevar a terminar odiando al oprimido y amando al opresor. Eso sí que es riesgoso. Y es que, digámoslo claro, y este es otro riesgo, si el periodismo político ya se convirtió en un negocio, es porque la verdad no solo ha dejado de ser importante, sino que ya no existe. Exacto. O sea, matamos la verdad. Y las encuestas ya no miden, sino que suman. Como dijo la señora Shakira, las mujeres ya no lloran, sino que facturan. Aquí es, la gente ya no llora, sino que lo fracturan, las fracturan. Qué triste. Qué triste de verdad que yo esté hablando así, que he vivido directamente los diversos acontecimientos sociales, políticos, por lo menos en los últimos 40 años. Y he visto beber esa agua que ellos dicen no tomar. Aunque el refrán dice, nunca digas que de esta agua no beberé. Sí. Yo invito a que nos unamos en la diferencia por una Colombia donde primero sea la gente y donde podamos vivir en paz. ¿Por qué? Por Dios, seguramente alguien estará de acuerdo conmigo. Pero ¿por qué no podemos vivir en paz? ¿Qué es lo que nos detiene? ¿Por qué esa berraca rabia interna? ¿Por qué esa sangre oxidada, Dios mío? Si todos nacimos en la misma tierra y además nos estamos dando cuenta de todo. ¿Quiénes son los que mueren? Los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Configúrenlos. Campesinos, soldados, afros, la gente que necesita. La clase vulnerable que llaman. Y como es vulnerable, pues todo el mundo se aprovecha de ella. Mire, tanto la guerrilla como la sociedad. Porque un muchacho de esos que sale de la universidad y empieza a no encontrar trabajo y recorrer calles, pues le va a echar mano a la guerrilla. O sea, la sociedad lo desecha y la guerrilla lo aprovecha. No, aquí somos culpables todos. Entonces, unámonos, aunque sea en la culpabilidad, pues, pero que al menos haya unión. Y verá que si nos sentimos culpables unos y otros, dicen, hombre, ¿por qué no unirnos? Uno puede vivir en paz, de manera reconciliada, libre de cualquier manifestación de corrupción, libre de cualquier manifestación de odio, de violencia, de narcotráfico. Si no logramos crear políticas de Estado, y si no logramos, caramba, de librarnos de aquellas personas que se resisten a aceptar que el Estado colombiano no nació ni va a morir con ellos, simplemente es un gobierno que nosotros hemos elegido. Y ojalá entendamos que los culpables no son esos que hemos llevado para que nos gobiernen, no, lo llevamos nosotros. Somos cómplices de todo lo que nos sucede. Buenas tardes. La voz de Cali. En el Instituto para Niños Ciegos y Sordos tenemos matrículas abiertas para niños desde 0 a 8 años con discapacidad visual y o auditiva. Contáctanos al teléfono celular 311-354-8640. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' no tirar y pa' sentir. Tomo café. Pa' la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. Sabrosito, es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Arabescos. En el Instituto para Niños Ciegos y Sordos tenemos matrículas abiertas para niños desde 0 a 8 años con discapacidad visual y o auditiva. Contáctanos al teléfono celular 311-354-8640. ¡Colombia está de moda! ¡Pa' pensar, pa' vivir! ¡Quiero café! ¡Pa' no tirarse y pa' sentir! ¡Tomo café! ¡Pa' la salud y el amor! ¡Queremos café! ¡Y para hacerlo mejor! ¡Qué rico el café! ¡Hey! ¡Tomemos todo juntos! ¡Colombia! ¡El café nos da energía y nos pone sabrosito! ¡Es lo mejor para el corazoncito! ¡Tomémonos un tinto! ¡Café Águila Roja! ¡Seamos amigos! ¡Águila Roja! ¡Tomémonos un tinto! Todelar, presentamos Arabescos, el estilo fácil y descomplicado de Arabescos por Demetrio Arabia.